dejes a tu amigo. Si lo haces te has de arrepentir, sé que has de sufrir, ya verás. Ana, no olvides lo que digo, se va a enojar contigo. Si lo haces te has de arrepentir, que has de sufrir, ya verás. Me ha dicho que tú no le tienes compasión. Al vernos me ha dicho que tú, me ha dicho que tú no le tienes. Ana, seguidoras del Pega Pega Pegaso, les mandamos el saludo cordial en esta presentación. Continuamos con más de la música y más sabor, más ambiente en esta presentación del Pega Pegaso. ¿Quieren bailar más? ¡Claro que quieren bailar más! Para que siga la alegría en esta presentación, viene una cumbia titulada No